Hey, si estás en Berisso, sintoniza La Charlatana, una radio que está chévere, la 98.5. Quédate en el aire de La Charlie, 98.5. ¿Estás escuchando? Salpicón Radial, la información en la voz de los jóvenes. Todos los viernes de 15 a 16 horas. Te pone una trampa. Primero se deja querer. Te elevas al cielo. Más metidos en la actualidad que calzón de abuela. Quédate en el aire de La Charlie, 98.5. ¿Estás escuchando? Salpicón Radial. Hay algo que duele, lo admito, no puedo más. Hay algo de vos que no puedo olvidar. Si el mundo se detiene, solo trato de cantar. Si el mundo se detiene, solo trato de cantar. Cae el sol, caigo yo al mar. Cae el sol, caigo yo al mar. Ya no ves lo que solía ser. Ya no lo ves. Empezamos con el programa de Salpicón Radial. Muy buenas tardes a todos los oyentes de la Radio Charlatana. Hola Agustín, muy buenas tardes. Y muy buenas tardes. Arrancamos nuevamente el viernes con las mejores vibras. Estamos escuchando Sola acá en el aire de FM Radio La Charlatana. Una muy linda canción. Muy, pero muy linda canción. Buenas tardes a mi compañera Ali, que está acá en lo que es Operación, pasando las mejores canciones. Y bueno, Florencia, ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó que no anduviste presente acá en el aire de La Charlatana? Y complicaciones. Complicaciones. Queremos comentar, estamos tomando unos ricos mates acá acompañando lo que es el día viernes, uno de los mejores días de la semana. La verdad que sí, porque es viernes y tu cuerpo lo sabe. Y muy lindo día. ¿Te parece decir el clima? Dale, arranca. Vamos dale. Con el clima. A ver qué tenemos. Viernes 15:03 de la tarde, parcialmente nublado, 11 grados la mínima, 13 la máxima. Probabilidad de precipitaciones 0%, humedad 76% y viento a 18 kilómetros por hora. ¿Me querés decir el martes? ¿Martes o sábado? Es martes, nada que ver. Ya querés arrancar la semana nuevamente. No quiero. Algo que nadie lo quisiera hacer. Bueno, para este día sábado va a estar nublado. Tenemos una probabilidad de lluvia de un 10%, la humedad un 91%. Y tenemos una máxima de 14 y una mínima de 12. ¿Para el día domingo? Para el día domingo, 16 la máxima, 12 la mínima, parcialmente nublado en Buenos Aires, Berisso. Probabilidad de precipitaciones 10%, como que está ahí, ¿no? Como que no está en duda si llueve o no llueve, llueve o no llueve. Nada, igual, un porcentaje muy chiquito, humedad 85% y viento a 14 kilómetros por hora. Bien, esos son día sábado y domingo. Vamos a ver el lunes cómo va a arrancar lo que es la semana, ¿no? Va a estar parcialmente nublado, tenemos una probabilidad de precipitaciones de un 20%, así que en eso está como un poco más dudoso. Lo que es el clima, así que esperemos que nos esté acompañando bastante bien lo que es el resto de la semana, ¿no, Florencia? El resto de la semana y más que nada el fin de semana, que es para disfrutar. Así es. Bueno, estamos escuchando Sola. Vamos con... Vamos un cortecito musical. Y ya volvemos. Y quiere cantar. Estamos escuchando 743 de Miranda. Si cuando bajo lenta me siempre me paras, yo solo quiero darte amor y no confías. Porque te cerras y me estrangulas. Si todavía tengo una bajo la manga, cierra los ojos, déjame correr tu tanga. Yo soy la clave de tu conexión. 743, doy satisfacción. Doy satisfacción. Siempre. No me quieran decir que este mundo no está podrido. Si ganar el pan para muchos es todo un desafío. 24 siempre de Sony. Es una canción que la pidió un compañero acá en lo que es el estudio de FM Radio La Charlatana. Vamos a escucharla. Que tiene el poder para arreglar mi vida. Cuando triunfas pocos te alientan a que sigas. Y el que es bueno tiene alguna intención escondida. Por eso no creo en las apariencias. La esencia de las personas se muestra con el tiempo. El más hijo de puta puede hablarte de conciencia, cagándose en tu tristeza y en todo tu sufrimiento. Te invito al mar gris de mis pensamientos y que después preguntes cómo puedo estar contento. Los pulmones del mundo respiran aires violentos. Si un gol tiene más premiación que un gran conocimiento. El pavimento cada día más picante. El que va atrás quiere ver tropezar al de adelante. Cada vez que le quitan el trabajo un laburante, están creando en potencia un nuevo maleante. No voy a hacer lo que quieran que cante jamás. Tengo cosas que hablar más importantes que el rap. Que suba al escenario, hacerme millonario. Soy todo lo contrario, me tendrán que esperar. El rap de este lado te hace llegar. Cosas que en las noticias no te vas a enterar. Cuando con plata solo no te alcance, verás que tomaste la misma mano que te hace penar. Tienes que acelerar, dejar de ser un primitivo. Hay muchos tontos que se creen que son vivos. Si todos fuésemos tan despiertos como decimos, no nos creeríamos tantas mentiras tan seguido. Han conseguido mantenernos divididos. Nos vendaron los ojos, nos taparon los oídos. Solo vivimos, consumimos y exigimos. A un perro le dan la sobra y es más agradecido. 24 siempre. Sony Beat está en la casa. El Triángulo Estudio. 24 siempre. ¿Chata? Y bueno, volvimos con más información, venimos con información. Claro, recién estábamos escuchando una canción del auténtico Sony Florencia, a ver, 24 siempre. Vos que la tenés reclara con lo que es estos cantantes que estás, yo te escucho y estás todo el día cantando las canciones de ellos o haciendo algo con las canciones de ellos. Contame más o menos de qué se trata esta canción que me parece que fue furor en lo que es la televisión, que un día él se presentó a un canal y sí, como sí. Que lo hicieron cantar y como que... Con Guido. Se presentó en la tribuna Guido, no sé qué. Algo, un programa Guido era. Claro. Sony es un cantante que se hizo conocido al competir en El Quinto Escalón, un canal de YouTube donde improvisaban. Sí. Y este tema se trata sobre que 24 siempre no es el tema de él. Son muchos temas que se llaman 24 siempre. Fue así. Invitó un chico que hace pistas para rapear, invitó a muchos raperos conocidos a que hagan sus temas. Siempre el tema se va a llamar 24 siempre, pero van a hablar de distintas cosas. Él quiso hablar de la sociedad y es cortito, son todos cortos. Bien, entonces esta canción es lo que habla es definitivamente de la sociedad, de lo que está pasando claro, actualmente, claro. ¿No? Pero fue hace un par la canción igual, pero está muy buena. Bien, vamos a ir con las noticias. Prefectura saca foto a las patentes de los autos a raíz de la preocupación que manifestaron los vecinos de un problema que accionó lo que es la prefectura de nuestra ciudad. Un móvil hace semanas que realiza distintos, hace tipo, viste, los rondines, como ellos lo llaman. Claro, claro. Y sacan foto a lo que es la patente de los autos. Dicen de que es una tarea de prevención que conduce Patricia Burlich. ¿Bien? ¿Qué tenemos? También hay otra noticia de seguridad. Contame de qué se trata. Bien. Que se anunció un plan de refuerzos en controles de seguridad que incluyen a Briso. El intendente municipal Jorge Nedela participó esta mañana del acto de presentación encabezado por la gobernadora María Eugenia Vidal. Bien. También tenemos en producción que el Mercado de la Ribera abre nuevamente sus puertas este domingo, a partir de las 10 de la mañana, en el espacio en 170 entre 8 y 9. También hay colectividades. Conformación de la Comisión Directiva de la Colectividad Paraguaya de Berisso. Se llevó a cabo en el barrio El Carmen la Asamblea Constitutiva, a través de la cual se conformó y se oficializó la Comisión Directiva. Después tenemos en Salud, que resaltan medidas totales de la importancia para la prevención del sarampión. Desde el área de salud municipal se recordó el valor de respetar el calendario de vacunación nacional y revisar las libretas sanitarias. Así que si todavía no te vacunaste, te puedes ir a vacunar en los centros de salud. Noticias locales. Reunión entre el Ejecutivo y los presidentes de los foros de seguridad. Encabezada por el intendente municipal de Berisso, Jorge Nedela, junto al subsecretario de Seguridad Ciudadana, Hugo... Dagorret. Así es. Muy raro. Es como raro el apellido. Bueno, después tenemos en Nacionales, Amado Boudou, el primer vicepresidente de la historia, condenado a prisión. Así se determinó antes de ayer en tribunales oral en el crimen número 4, condenado a 5 años y 10 meses de prisión al exfuncionario kirchnerista en el marco del caso Chicone. Bien, vamos a ir con los trending topics. Más que nada vamos a estar hablando de lo que sucedió en esta semana, que fue muy, mucho, mucho debate en lo que es en toda la Argentina, que es el aborto legal. Nosotros estuvimos presentes en lo que es... la marcha. En la marcha, estuvimos ahí con la radio, con Mansión, acompañando de todos puntos. Y, bueno, a ver, Florencia, contame cuál fue tu punto de vista. En realidad no ganó ninguno. No ganó nadie. Es el tipo que es 38-31, 31 a favor, 38 en contra. Quiere decir que ponele que ganaron las de los dos vidas. Salvemos las dos vidas. Pero hay distintos puntos de vista, distintas opiniones sobre los distintos ciudadanos que opinan diferente. Y bueno, ¿vos qué pensás sobre...? ¿Estás a favor o en contra? Yo estoy a favor. Voy a hablar más que nada de lo que estuvo pasando en lo que es... el día 8 de agosto, ¿no? Fue muchísima gente, pero mucha gente, escenarios con intervenciones, había de todo. Yo no estuve tipo mucho prestando atención porque fui más que nada a hacer algo con serigrafía, que íbamos a hacer pañuelos en vivo, pero hubo un inconveniente, lo cual no pudimos hacer nada. Pero está nuestra compañera Ali, que estuvo presente en lo que es el 8A y estuvo recorriendo todas las calles del Congreso. Hola chicos, y hola, saludo a la audiencia que ya me escuchó hoy un poco más temprano en el marco de otro de los programas de esta emisora. Bueno, contarte un poco, Agus, lo que vos compartiste, pero también por ahí desde mi lugar. Yo estuve desde bien temprano hasta la tardecita, más o menos ahí en el Congreso, y lo que se vivió, más allá del resultado, hoy comentaba más temprano, es una jornada histórica, ¿no? Una jornada histórica porque, más allá de que la votación no fue favorable para el movimiento feminista, que hace muchos años viene luchando para erradicar la violencia de género, para luchar, para aprobar muchos derechos que tienen que ver con las problemáticas contemporáneas en relación a la mujer y a las identidades disidentes. Digamos, más allá de eso, me parece que tuvo que ver con poder poner en agenda un tema tabú como es el tema del aborto, porque era un tema que en realidad no es un tema que se habla en la cotidianeidad, digamos, de las personas, ¿no? Mucho tiene que ver con la hegemonía de la iglesia en el pensamiento del sentido común de las personas y mucho tiene que ver con la falta de información que esto genera, ¿no? Pero bueno, con algunos pequeños avances que han venido sucediendo a lo largo de este tiempo, por ejemplo, la promulgación de la Ley de Educación Sexual Integral, que de todas formas no está siendo aplicada ahora y es una de las cosas que se exige. Pero bueno, a partir de eso, por lo menos algunos temas empezaron a deconstruir, a poner sobre la mesa, a problematizar cómo ser la sexualidad, qué significa la sexualidad de las personas, cómo ser las identidades de género, cómo ser el aborto, que en realidad tiene que ver con la posibilidad de decidir las mujeres sobre sus propios cuerpos. Claro. O sea que no solo se está reclamando por el aborto legal, sino también la materia ESI, Educación Sexual Integral, para todas las escuelas de toda la nación. Más allá de la opinión de Ali, voy a decir mi opinión, después vos, Agus, decís tu opinión. Yo no estoy a favor, estoy en contra del aborto legal. Sí, me llenaron demasiado la cabeza con el tema del aborto legal, en lo que estoy demasiado informada, que dicen vos tenés que estar a favor porque muchas mujeres mueren por abortos clandestinos. Otro, vos tenés que estar en contra porque es un corazón que late y todos tienen el derecho a vivir. Como también, es verdad, todos tenemos derecho a vivir, pero primero tenemos que estar, ponele, se necesita, es un corazón que late, pero necesitas un techo donde pueda vivir el chico. Otros dicen, bueno, sí, se necesita un techo, pero si no lo querés al chico, lo tenés y lo das en adopción y todo eso. Hay distintas maneras sobre lo que se trata el aborto legal. Bien, también hay otro punto que estuvo siendo furor, es que piden la renuncia de la senadora Cristina López, porque, bueno, yo estoy leyendo acá en las redes que dice, prohibido olvidar este nombre y esta cara. En marzo empezó el debate en el Senado y ella dijo que no tuvo tiempo de leer el proyecto, son 14 páginas, en estos meses cobró más de 400.000 pesos, pero llegó el debate histórico sin leer el proyecto, por las dudas votó en contra. Porque soy conservadora, porque soy grande, no sé. Eso es lo que dijo Cristina López el día del debate, que fue muy furor lo que es acá en las redes sociales. Es una senadora que lo cual está muy mal informada. Bien, acá nos dice operadora que se están juntando firmas para un juicio político. Y también hay una página que tenés que firmar una petición, que es algo más o menos parecido. Track. Sí, bien. Bueno, estamos escuchando lo nuestro. ¿Te parece si vamos con seguir escuchando la canción y enseguida volvemos lo que es Salpicón Radial? Que me lleve al cielo primero.

original. Mi piquete, mi flow es original. Una puta hecha otra original. Tú eres fake, nunca has sido original. Yeah, yeah. Todo lo que me pongo es original. Mi piquete, mi flow es original. Una puta hecha otra original. Tú eres fake, nunca has sido original. Ni con mi Versace, toda original. No es así, no me hables de eso, no la voy a comprar. Yo tengo una gata que tiene otra gata y le gusta cambiar. Y las dos son bellacas, ninguna le gusta fumar regular. Y regresamos acá escuchando original de Bad Bunny y Arcángel. Y regresó lo que es el deporte a nuestros oídos acá en el aire de FM Radio La Charlatana. Estamos con Florencia, que nos está presentando la columna de deportes. A ver, Florencia, contame sobre lo que está por venir, lo que pasó, que yo no tengo idea de nada. A ver. Más que nada, el primer título para la Sud-20 en este año ganó la Copa del Sud-20 ganándole a Rusia por 2-1 en el tiempo suplementario. Y después vamos a ir con la Copa Libertadores, que es lo más importante, sería como la UEFA Champions League en Europa. Más que nada, primero ganó Boca Junior 2-0 ante Libertad, un equipo argentino contra un equipo paraguayo, dirigió un brasilero. Con goles de Guanchope Ávila y Mauro Zárate, que metieron 2 goles a favor de Boca Junior. Cruzeiro le ganó a Flamengo 2-0 el miércoles 8/8. Colo-Colo 1-0 contra Corinthians. Corinthians tenía 1 expulsado. Ahí escuchamos. Racing y River Plate, el partido que siempre se hablaba, 0-0. Así nomás. Se jugó ayer. Y River Plate quedó empatado con una roja hacia Poncio, lo cual que fue expulsado y no podrá jugar el siguiente partido. Atlético Tucumán, la revelación, ganándole Atlético Nacional, uno de los últimos campeones de este torneo. Y Cerro Porteño perdió 2-0 ante Palmeiras, un equipo brasilero que siempre sorprende. Y bueno, esos fueron los partidos de ayer y todas las demás fechas. En la Copa América. Más con los pases y sobre. Se va a jugar Boca-Barcelona. Se va a jugar Boca-Barcelona el miércoles que viene. Un partidazo. El equipo que dirige. Sería como Messi, en realidad no lo dirige Messi, pero es el donde juega el mejor jugador del mundo contra el equipo de Carlos Tevez. Se van a cruzar. Así que es un partidazo, un amistoso internacional. Sí, a mí me pone feliz, ¿no? Que sea así. Bien. Bueno, estamos escuchando Un Día Perfecto. A ver cómo suena de esta canción. De Estelares. Quiero decir que no me voy a ir. Ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante. Estoy flor de atorrante, un contour simaleante. No sabes de un no. Que no concuerde tan cerca los dos, los dioses resplandecen hoy. Es el día perfecto, nos quitamos lo opuesto. Golondrinas en pleno cortejo hechicero. Hoy es el día perfecto, todos hablan de carrusel de los sueños, gorriones pequeños. Se puede ver a Wagner en ti. Dicen que está Frank Sinatra en mí. Estás toda divina subiendo la cuesta, toda exultante, damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir. Ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante. Estoy flor de atorrante, un contour simaleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen hoy. Es el día perfecto, nos quitamos lo opuesto. Golondrinas en pleno cortejo hechicero. Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto. Carrusel de los sueños.

to go. I know there is nothing at all, it's taken me, I have to go. I know there is nothing at all. I know there is nothing at all. It's taken me, I have to go. I know there is nothing at all. It's taken me, I have to go. I know there. Siempre es lindo volver a ver a Boca y fue una emoción grandísima volver a vivir todo. I know there is nothing at all, it's taken me, I have to go. Y ahí está sonando Nada en Absoluto acá en el aire de FM Radio La Charlatana. El auténtico Maxi Truzzo está sonando en lo que es los parlantes de FM Radio La Charlatana. Bien, volvimos acá lo que es en el programa, ¿no? Escuchando varias canciones. Y bien, si hoy no tenés nada para hacer, a las 7 de la tarde danzas en el Museo Cántaro, Voces del Agua, en Avenida 51, número 525, para este día viernes. ¿Qué más tenemos, Flor, para este viernes? No, si no te quedás acostada viendo Netflix, ahí lo más bien con los pochoclos y quedás. Mentira. Qué aburrida vida, supongo. De hecho, yo había planteado eso en el anterior programa, que dije que yo me iba a quedar mirando de acostado en Netflix con helado. Bueno, si no, mañana sábado las pibas quieren rock. Plazoleta, la noche de los lápices, agenda, ¿sás? Y bueno, a las 15 horas, pasala. Así viola. Que este sábado a las 15 horas, las pibas quieren rock festival en la plazoleta La Noche de los Lápices. Si quieren más eventos como esto, pueden ingresar a www.agendasas.com.ar y ahí están todas las cosas que van a pasar. Bueno, hoy viernes 10 de agosto a las 8, un ciclo de cantautores en 18, número 18. 1869. No, me había confundido porque me confundí el 18 con el otro número. Entonces, estos números por días. Claro, tendría que decir algo como más específico. En Avenida Calcahuate al 1600. ¿Entendés? Tipo, como hacerlo más así. Después tenemos un ciclo Prisma de Agua. Hoy viernes 10 de agosto. Ah, no, hoy es viernes 10 de agosto. Hoy es viernes 10 de agosto, Agustín. Uy, ¿qué pasó? ¡Ay, Dios! No, no me acordaba. Bueno, hoy a las 8 tenemos Prisma de Agua en la calle... Para que no estoy viendo bien. Pergola 7 y 65. ¿Bien? ¿Qué estamos escuchando? A ver. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos escuchando? Cada noche de Benjamín Amadeo. A ver. Ya viste cómo me pasaron las horas. Los intentos para que te quedaras. Ya viste tu mirada salvadora. Vale la vida y no te cuesta nada. Cuando la vi me dejó sin hablar. ¿Dónde fue que fuiste? Quiero saber dónde estoy. Para mí que ahora ya no quiere entender. Para mí que ahora ya no quiere entender. ¿Cómo fue que me llegó tu amor? ¿Cómo fue dejándome calor? Para mí que ahora Estamos escuchando Oriana Sabatini en el radio de tu radio. Estamos acá en el aire de tu radio escuchando Oriana Sabatini. Acá sonaba en estos hermosos parlantes. Bien, mañana están todos invitados a partir de las 2 de la tarde. Taller de arte y otras congas, taller de percusión. Mañana a las 2 de la tarde en el Centro Cultural Mansión Obrera. Y a partir de las 6 de la tarde va a estar el taller de medios audiovisuales. Bueno, estamos acá con Norma. Norma, contame qué sucedió, qué te pasa. ¡Hola! Bien, Normita vino acá a saludarnos, lo que es en los estudios. Bueno, los queremos invitar a escucharnos el próximo programa que vamos a estar con la mejor onda, ¿no, Normita? Sí, sí, los invitamos a todos. ¡Y a todes! ¡Y a todes! Llegó Julio, Julio, el marido de Norma. Bueno, nos vemos el próximo programa, si les parece bien. Esto fue Salpicón Radial. Ay, por fin acá en casa, por tomar un rico vaso de gaseosa. Yo pensé que alguien se estaba meando. ¿Cómo? No, no digas eso, nena, estás ay, loca. Ay, pero vos no escuchaste. ¡Ay, ay! ¡Teléfono, teléfono! Ay, atendé. ¿Ramón? ¡Hola! Sí, Ramón, escúchame, quería hablar con la radio charlatana. Sí, si querés hablar con la radio charlatana, te comunicás al 461-2733. ¡Ay! Una bomba atómica, ¿qué fue eso? Y bueno, así está el país. Vino Papá Noel. Ramón, ¿qué ha hecho? ¿Estás cagando acá? ¿Qué está pasando? No, tirá el isofor, por favor. Te llegó un WhatsApp. A ver, el tío Juan. Mañana hay paro de ATE. No, era mañana mentira. No hay clase, mañana no hay clase. Date mi corazón y late. Vamos a la iglesia. El padre Juan Cruz lo está autoconvocando para la misa del senador. Florencia, ¿por qué te ríes así? Fuertes ráfagas atacaron lo que es el conurbano bonaerense. Muchos pinos y árboles cayeron sobre autos que no tenían patente. ¿Rico el mate? Muy, pero muy rico. Igual le faltó un poco de azúcar, ¿eh? Le falta azúcar. Arrancó y arranca o no arranca. Siempre arranca con bujía Hecher. Tu mejor combustible para los autos. Muchas gracias. Gracias. Ay, por Dios, me siento tan emocionada. Ramona, ve, callé ese niño que quiero ver la tele, tranquilo. Ah, bien, mi niño, cállate. Ay, pero sigue, Ramón, ¿qué hago? Bueno, Ramona, hazlo calla porque le meto una trompada. No, pero ¿cómo le va a pegar, guachito, ahí? Calle, Susi. Che, Julieta, ¿le diste de comer a la foca? ¿Qué había que darle de comer? ¿Qué comen las focas? Y pececito. ¡El caballito! Me preguntas si traigo mi fe, siempre quieres saber, aunque sea un poco más. Si no me cuelgo, no me puedo poner a dar patadas a mi propio malestar. Va a descubrir por qué ahora no quiero pensar. La locura a punto de empezar.